tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía para seguir conversando de los temas que preocupan, que marcan la agenda política y también nos marcan objetivos para la lucha desde el punto de vista del campo popular, de la izquierda. Ayer estábamos hablando del tema de la privatización que avanza en torno a la industria del cemento, el desmantelamiento del área del cemento Portland and CAP, que ayer decíamos no empieza ahora, pero que ahora sí se profundiza y avanza a una velocidad mayor. Y planteamos que desde el punto de vista nuestro, desde nuestra concepción de la sociedad que queremos construir, es imprescindible el control estatal de áreas estratégicas de la economía, porque son las que definen nuestra posibilidad de desarrollo, de generar políticas definidas para favorecer a determinados sectores, para impulsar tal o cual área de la producción. Y hoy, en las noticias a nivel internacional, aparece una vez más el drama del pueblo español ante la suba imparable de las tarifas de la energía eléctrica. La electricidad, el agua, las comunicaciones, los combustibles, decíamos el cemento Portland, son elementos estratégicos de punto, ni que hablar la banca, ¿no? Y cuando el Estado pierde el control y queda en manos de privados y el mercado fija el precio, lo que pasa es esto. Y yo me pregunto si el contar hoy con energía eléctrica no es parte de un derecho humano esencial para vivir en una ciudad inmensa. ¿Cómo haces si no pagas la luz para tener una heladera, conservar los alimentos? ¿Cómo haces para estudiar, para conectarte? Entonces, aquí está el resultado del camino de las privatizaciones, que en Uruguay empezó ya, en el marco de en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, cuando se aprobó el marco regulatorio que habilitó la generación privada de energía eléctrica, lo que hoy le cuesta al Estado millones de dólares, ¿no? Todos esos inmensos parques eólicos que vimos que son privados, que se construyen con nuestros recursos, ¿verdad? Porque hay un préstamo con garantía del Estado y que además le asegura al dueño del parque eólico la compra sí o sí, aunque no lo precise, de tal cantidad de energía, un negocio redondo. Eso debía estar en manos del Estado también. Perdimos aquella iniciativa con la que pretendimos derogar el marco regulatorio. Y te digo, perdimos, en aquel momento estábamos nosotros también en el Frente Amplio y ya más de la mitad del Frente no respaldó aquella iniciativa y pasó lo mismo con parte del movimiento sindical y se consolidó esa privatización de un área estratégica. Entonces, hoy hay un paro en el puerto también. Muy importante paro, con reivindicaciones justas, enfrentando un avance privatizador que no empieza ahora. Empezó con la ley de puertos, que se mantuvo intacta durante los 15 años de gobierno progresista, en donde avanzó también la privatización. Pedazo de puerto que ya está en manos de UPM, es parte de esa privatización. Y si en aquel momento no hubo resistencia es porque hubo quienes se encargaron, ¿no?, desde el movimiento social, de frenar luchas para favorecer intereses políticos. Entonces, de lo que hablábamos ayer, hoy está el ejemplo concreto, lo que pasa en España, lo que va a pasar en Uruguay si se desmonopolizan los combustibles, lo que va a pasar cuando se privatice la energía eléctrica, las telecomunicaciones. Bueno, esto es una parte de lo que queríamos comentar con ustedes hoy, y ahora otra cosa que capaz dicen ustedes, ¿pero qué tiene que ver? Y en la conclusión vamos a unir estos dos elementos. Es noticia en el mundo la asquerosa manifestación fascista, xenofóbica y racista que se dio en Iquique, en Chile, de sectores de derecha que arremetieron contra inmigrantes, entre comillas, ilegales. Quemaron sus pertenencias, golpearon a la gente, no se detuvieron frente a niños. Hay una imagen brutal de un cochecito de bebé siendo tirado a una hoguera. Es brutal. Es la imagen del fascismo, que es parte de un crecimiento de expresiones de derecha a nivel continental, que además es favorecida por ciertas expresiones políticas que van apareciendo y que crecen. Y decimos nosotros, cuando crecen estas expresiones de la derecha, de la ultraderecha, es porque ha retrocedido a la izquierda. Porque se ha debilitado se han debilitado organizaciones populares que tienen una perspectiva revolucionaria, que apuntan a cambiar de fondo esta realidad y este sistema. Y aquí viene la necesidad que cada día planteamos de que necesitamos urgentemente reconstruir la izquierda. Que hay que salir a hablar con firmeza y claridad en defensa de nuestros principios y de nuestras propuestas. Porque hoy, cuando vos decís, che, tenemos que estatizar las áreas estratégicas de la economía, suena a pecado mortal. Aquí de lo que hay que hablar es cómo flexibilizás, cómo liberalizás, cómo te ayornás. Y hablo aquí desde el progresismo hasta la derecha y la extrema derecha. Aquí hay que salir a decir con claridad que lo que precisamos es una reforma agraria. Y está bien pelear para que no le saquen los fondos a la colonización, que es un disparate. Ahora, esto es una pelea coyuntural, la de fondo, la pendiente, es terminar con la extranjerización de la tierra que avanzó y la concentración de la tierra que avanzó sin límites durante todo este tiempo, incluyendo gobiernos de la derecha conservadora y gobiernos progresistas. Hay que levantar con fuerza esa bandera, sin temor, sin vergüenza. Si ustedes se quedaron en el paleolítico, no, los que están en el paleolítico son ustedes. Miren una turba de fascistas atropellando inmigrantes que están en carpas, en situación de máxima precariedad. Esa es la vergüenza. Vergüenza es entregar la soberanía nacional, es entregar el puerto, entregar la tierra, es la ley de riego que entrega el agua. Esa es la vergüenza. Pero tenemos que salir con voz firme, con serenidad, con claridad de ideas, a reivindicar el proyecto histórico de la izquierda. En momentos de crisis, lo que precisamos es volver a las fuentes y salir a hablar esto con la gente. Por eso unimos esto también con nuestra prédica cotidiana de la necesidad de crecer en organización, de crecer en capacidad de movilización, de estar en el barrio, en la esquina, de volver a las ferias, de recuperar los muros, no para el lenguelengue o la media tinta, para hablar en serio, de verdad, con las propuestas que identifiquen a la izquierda. Porque cuanto más retrocede la izquierda, más espacio se da para el avance de la derecha. Y si no miremos la realidad en el mundo y en América Latina, en el mundo. Ayer hablábamos de la señora Merkel, que deja el gobierno. 16 años estuvo en el poder esta mujer, esta señora conservadora. No escuché a nadie decir, ¡ay, qué horrible! Se perpetuó en el poder, es una dictadora. No, no. Lágrimas inmensas derrama la prensa internacional porque se va del poder la lideresa de Europa, conservadora, reaccionaria, al servicio del gran capital y las multinacionales. Para eso no hay cuestionamiento, porque claro, nosotros hemos retrocedido hasta nuestra propuesta. Entonces, pues dice, no, porque la democracia, ¿cuál? La democracia en Colombia. Hoy de vuelta con el pueblo colombiano en la calle contra Duque, contra la represión, contra la corrupción y contra la reforma neoliberal en materia tributaria. Otra vez el pueblo colombiano, ¿no? La maravillosa experiencia y democracia colombiana. Ayer miraba yo en un programa televisivo, un periodista hablaba, oh, la democracia en Colombia, dice, hay desaparecido. Sí, pero hay elecciones cada 5 años. Mirá vos. Ahí está el centímetro que mide esa democracia. Pero volviendo a lo que estamos diciendo, más que nunca en estos momentos, compañeros, a recuperar el proyecto y el programa de la izquierda que está plasmado en la Unidad Popular. Y hablar y nombrar las cosas por su nombre. Aquí, estatizar las industrias estratégicas, la reforma agraria, el tema de la educación, no me da para hablar hoy, pero una vez más, la payasada de extender 3 días las clases para recuperar lo perdido. Es impresentable. Y hay que salir con firmeza y con claridad a también a desmentir esa falacia. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Conclusión, compañeros. Una vez más la convocatoria a recuperar nuestra organización, nuestro funcionamiento político, nuestra presencia en la calle, nuestro vínculo con la gente, y salir sin temor, sin vergüenza, con mucha convicción, con mucha humildad, a defender el proyecto de la izquierda, que es el único que tiene respuestas para la gravísima situación que viven nuestros pueblos. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.